importa lo que digan, hoy me voy a una partusa. Porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa. Hay que sanar la herida, fumo y chupo con carcusa. Porque sé que vos me corrías, porque te miré el celular y encima te pones a llorar. Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más. Tómate el palo, no te pienso llamar. No me vengas a rogar, ándate a cagar, no. Te la mandaste y ya no hay vuelta. No sé cómo te da la cara. Me decís que no escondes nada. Te mandaste terrible cagada. Ah, ¿no? Que no, si lo vi yo. ¿Quién carajo te pensás que sos vos? A mi vida la manejo yo. Te di hasta el alma y no te importó. Que no, si lo vi yo. ¿Quién carajo te pensás que sos vos? A mi vida la manejo yo. Te di hasta el alma y no te importó. Anda la puta que te parió, no sufro más por vos, no más. Tómate el palo, no te pienso llamar. No me vengas a rogar, ándate a cagar, no. Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás. Mandaste.